Plantado como pechándolo al viento, como pechándolo al viento, te comparo a un monumento injustamente olvidado. Es que sos de aquel pasado donde el valor fue estandarte, y aunque hoy pretenda taparte un yuyal alto y tupido, no te hará sombra el olvido mientras yo pueda cantarte. Desde un tiempo muy distante, por mil cosas superior, por mil cosas superior, vos fuiste del domador sereno y mudo ayudante, tu reci estampa garante, firmeza, humildad, coraje, y en el campero paisaje representas con nobleza la colosal fortaleza que es herencia del gauchaje. Al irse de sobresalto, desde allá de lo más alto, la cruz del sur te protege. El tiempo adversario hereje, a mí también me soslaya, y al ir llegando a la raya, al final de la partida, quisiera darte mi vida para que no se me vaya.